la exigencia de que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, y que los jueces, en vez de pelearse por un salario, abran también los archivos y digan que a quién entregaron con una falsa adopción a los bebés apropiados de las mujeres embarazadas y cautivas durante el terrorismo Estado. Hay mucho todavía y, según el presidente, sería dar todo cerrado y quedarnos en nuestra casa a rezar o llorar y no molestar a nadie. Lamento mucho y los repudios se seguirán dando, porque nadie puede quedar en silencio ante estas declaraciones. Uh-huh. En caso de haber una disculpa, una rectificación, ¿eso debe ser aceptable? Bueno, tendrá que hacer una rectificación pública, ¿no? Y además quiero agregar que no hay posibilidad de reconciliación con los genocidas. Acá hubo un genocidio y no tiene más reparación que la justicia. Y además decir que cuando ahora le dan la libertad a los genocidas porque cumplieron los 2/3 de la condena, como si eso borrara que están todavía los desaparecidos, que ellos desaparecieron, siguen desaparecidos, y que no vamos a dar por cerrada ninguna causa. El gobierno puede seguir el camino que decida, pero nosotros esto no lo vamos a aceptar jamás. Uh-huh. Nunca bajaremos los brazos. Gracias, Nona. Gracias, adiós, hasta el otro día. Chau. Bueno, estábamos escuchando lo que dijo Nora Cortiñas el lunes aquí en La Retaguardia, que después lo escuchaste en un montón de lados. La mayoría nos citaron, no nos citaron, en que yo haya percibido, en tres medios: en Página 12, en Tiempo Argentino y en el programa de esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. En todos los demás medios que yo por lo menos vi, nos citaron como corresponde, como hacemos nosotros también cuando sacamos información de algún lugar. Al toque, a las 2 horas, viene la respuesta de Alberto Fernández después de la viralización de lo que dijo Nora Cortiñas. Es indudable que Alberto Fernández le responde a Nora Cortiñas. Si alguien tiene alguna duda, no es que le responde a Nora Cortiñas, responde o pide disculpas a partir de lo que dijo Nora. Claro. Si alguien tiene alguna duda de esto, después de las disculpas, Página 2 se saca un engendro de nota firmado por Martín Granoski, uno de los operadores políticos que trabaja de periodista en Página, más renombrados y de mayor experiencia, en el que dice que no quiso ofender a que no quiso ofender a Nora, y además dice que Alberto le dice que la recibí, que si le pide una audiencia la recibe, con lo cual está claro, aunque no lo haya dicho en sus disculpas, que es una respuesta a lo que dijo Nora. En esa respuesta, a algunos le parece light la respuesta. A mí, la verdad, me alcanza. ¿En qué sentido? Me parece que después de lo que había sucedido, el presidente podría haber arreglado el asunto en la semana laboral, ahora en estos días, recibiendo a los organismos más cercanos. Sin embargo, decidió recoger el guante y da una respuesta. En esa respuesta, a algunos técnicamente les parece, o políticamente les parece, débil, porque algunas personas, incluso muy fervientemente activistas del Frente de Todos, te dicen: mirá, él es, primero, el presidente no es ningún boludo, sabe lo que está diciendo, sabe lo que dijo, sabe que metió la pata muy fuerte, y entonces su respuesta, su pedido de disculpas, no puede ser débil técnicamente, porque también es abogado y no puede desconocer que se habla en las causas judiciales, en las sentencias, de terrorismo de Estado y de genocidio. Dos palabras que el presidente no pronunció en sus disculpas. Sí habla de crímenes de lesa humanidad y de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Pero yo digo que alcanza porque recoge el hecho político de lo que dice Nora y hace algo al respecto. No se queda callado y no la arregla con lo más fácil, que es convocando a los organismos obsecuentes, digamos. Ahora, la cuestión es qué va a pasar a partir de ahora. si esto, descartado que haya sido un error de a la hora de elaborar el discurso, porque además no estaba presionado por periodistas, fue un discurso preparado para la ocasión y fue un discurso para ser amigable con las Fuerzas Armadas, no hay dudas de esto. La gran duda que uno puede pensar es por qué ahora y por qué en este momento, sabiendo que a mucha gente de su propio gobierno y a algunos sectores políticos organizados dentro de su gobierno, en general dentro del kirchnerismo, no les iba a gustar nada que marcara la cancha de esa manera. En un momento en que los juicios están muy debilitados, en los que no hay salas, en los que la procuradora por crímenes de esa humanidad dijo en una entrevista a Página 12 que habría que hacer un mega juicio y terminar con el tema, como si se pudiera hacer eso, es una barbaridad jurídica y mucho más política. Y sin embargo, Alberto Fernández sale a decir esto. No es casualidad. ¿Por qué lo hizo? Obviamente nosotros no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar ahora? Mucho menos lo sabemos. Sí está claro que hay que estar alerta. Y así como se dio vuelta el 2x1 con una movilización de 500.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires y movilizaciones masivas también en otras provincias del país, hay que pensar que lo que sucedió este lunes y este martes es similar a lo que pasó aquella vez, pero no con la gente en las calles, con Nora Cortiñas hablando en un medio de comunicación y con las redes sociales, pero no con la gente en la calle, digamos. Pero el efecto fue el mismo, se logró frenar un avance que en aquel momento era jurídico y que en este momento era un avance político que liquidaba el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, que está absolutamente debilitado. Yo creo que esto hizo accionar una suerte de alerta en los sectores que, a pesar de estar con el gobierno, mantienen alguna autonomía como para poder alzar la voz en este sentido, como fueron al menos esos tres organismos que les conté que hicieron comunicados. Y después hubo un comunicado un poco tardío, seguramente, no por desavenencias en el contenido, sino por otras cosas, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que tiene una opinión casi unánime en este sentido, con sus organismos saliendo rápidamente, fueron los primeros que salieron a marcar con comunicados individuales, que era una barbaridad, y después salieron el lunes después de las disculpas con un comunicado conjunto firmado por la mayoría de los integrantes del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Estamos a un mes, esto fue el 24 de febrero. ¿Sí? El pedido de disculpas de Fernández fue el 24 de febrero, exactamente un mes antes de que se dé el Día por la Memoria y la Verdad y la Justicia y tengamos que salir a la calle. Ya hay circulando un flyer, una convocatoria de los organismos, de la mesa de organismos, los 13 organismos que te decía, solo 3 alzaron su voz en este caso, y otros incluso dijeron que no había que hacer nada, que Alberto no tenía que haber pedido disculpas. Ese flyer no tiene ninguna consigna, dice todos a la plaza. Me parece que va a ser un día muy especial, que efectivamente todos tenemos que ir a la plaza, pero tenemos que ir a la plaza sabiendo que vamos, que hay que reventar la plaza para que a nadie más, y mucho menos al presidente de la nación, se le ocurra negar que aquí hubo un genocidio y que ese genocidio debe ser juzgado en los tribunales con las leyes comunes como ha sucedido hasta aquí. Y para que nadie, ni siquiera el presidente, se anime a volver a hacer algo parecido a lo que sucedió el viernes en Campo de Mayo, la plaza tiene que reventar. Y tiene que reventar con la gente con conciencia de que hay que ir para eso. Y entonces vuelve a ser importante cómo convoquen los organismos de derechos humanos. Esa primera convocatoria abona la teoría de que si no son los organismos los que se enfrentan, va a ser muy difícil que el presidente no siga con su política anunciada el viernes. Tienen que ser los organismos de derechos humanos los que se pongan a la cabeza de esa resistencia. Si no lo hacen los organismos, a todos los demás nos va a resultar difícil. Esta vez la ganó una sola persona porque tiene un poder de una dimensión que el que no tenía dimensión del poder de Nora Cortiñas lo tuvo este lunes con lo que sucedió. Pero es una sola persona, no deja de ser una persona de 90 años, con todas sus fortalezas y con todas sus debilidades, que está mucho más lúcida que muchos de nosotros, pero que es una sola persona y no podemos cargar en ella el peso de esta responsabilidad de resistir un embate como este, sino que tendría que ser una pelea más colectiva para que no sea tan desigual. Este lunes y este martes alcanzó con Nora, pero el 24 de marzo no va a alcanzar y los días subsiguientes no van a alcanzar. Cuando se deje hablar de esto, no va a alcanzar solo con Nora, o no debería alcanzar, deberíamos ser solidarios en ese sentido. Hoy tuvimos una entrevista con el presidente de la República. Fui acompañando entre todos con el IEM, Instituto Espacio para la Memoria, que hacía ya 15 días que habíamos pedido la entrevista. Bueno, hoy la tuvimos bien, todo lo que le planteamos al presidente, todo escuchó, para todo tuvo respuesta, inclusive antes de algunos planteos ya tenía alguna propuesta para darnos sobre casos que estamos luchando años y años. Así que fue todo muy amable, todo lo que se esperaban los periodistas, los buitres que tenemos en el periodismo, ¿vieron? Bueno, que se esperaban chispas, piñas, de todo. No se dio. Así que tuvimos logros en las respuestas, porque hablamos de la deuda externa, hablamos de los juicios, hablamos de los archivos, hablamos del medio ambiente, hablamos de todas las cosas que tenemos que hablar estos días. Y también les quiero decir que también pedimos por Aplaza, Aplaza la votada en que el chileno está. No, pero además, pues, a Pablaza, también por Facundo. Facundo está preso en Chile, mapuche, y estaba libre acá, sin ninguna acusación, y a través de una gestión del monstruo Macri, ¿saben quién es? Cuando digo monstruo, ¿no? Bueno, no se olviden. Bueno, a través de que puede hacer un contubernio con la señora Bachelet, que parece mentira, pues, una mujer perseguida por Pinochet, y bueno, ella persigue a los demás. Bueno, hicieron que lo extraditaran. Lo extraditaron en una extradición ilegal, violando la Constitución argentina. Y bueno, hemos pedido. Después hay que ver qué es lo que está en las manos del presidente. Ahí tiene que ver también la justicia, y la justicia está bastante deteriorada. Es un recio cachivache en la República Argentina. Por eso pedimos también por los juicios, que son espaciados, que tiene responsabilidad la justicia, y además los jueces, el modo que tienen de trabajar, muy detestable. Así que bueno, se le pidió todo, y todo fue dentro de un ámbito de cordialidad y de respeto. Bueno, de acá en más tenemos mucho que trabajar todos, y nosotros entre el pueblo, y si también acompaña como va a ser este gobierno, y que podemos el día que no nos guste algo, como verán, poderlo decir, con todo respeto, que es un avance, ¿no? Tener un gobierno donde uno puede poner en desacuerdo. Pero nosotros también tenemos que tener la gran responsabilidad de estar en la calle cada vez que haga falta, pelear por los derechos, qué bueno, ¿no? Poder pelear y tener los brazos en alto siempre. Esto pasó acá. Bird en inglés significa pájaro. También era el sobrenombre que tenía el saxofonista Charlie Parker. Y también es el nombre de una película biográfica estadounidense del año 88, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Forest Whitaker, que narra la vida de este saxofonista, es decir, de Charlie Parker. Se estrena el 1 de junio de 1938 en Francia. La película narra la historia de la vida del legendario saxofonista Parker, apodado Bird, como habíamos dicho. La carrera artística de Parker fue influenciada por el uso de las drogas y el alcohol. Eastwood y su guionista, Olianski, encontraron las imágenes propicias para dar a la biografía de este músico el estilo de vida salvaje de un artista brillante en forma de película. Vamos a escuchar a Parker en versión de Clint Eastwood y su película Bird. Lester lets in. Lester entra, o entró Lester, Charlie Parker. We'll be right back.

pero cobran otro sentido. Si yo quiero, o yo pienso en las retenciones, como fue muy claro Duhalde, que es el que nos trae las retenciones después de muchos años de menemismo sin retenciones, que dice, necesitamos plata, y el campo, como sector agrupado, tiene plata, se le saca plata al campo. A nivel político estatal no está necesariamente mal, al menos en mi opinión. Sí, pero tiene un costo ambiental muy grande. Exactamente. Pero el problema, sí, bueno, sin retenciones, ¿eh? Porque las retenciones no agravan el problema ambiental. Lo que a mí me parece es que lo que necesitamos es pensar qué tipo de producción de alimentos queremos como sociedad y en ese caso utilizar las retenciones y o los subsidios en claro, cada caso particular para que se necesite. Para redistribuir, entonces, muy bien. Exactamente, muy en bien. Ese caso. Entonces, porque por eso yo soy una persona que no está a favor en general de las prohibiciones. A mí me parece que cuando hay prohibiciones, lo que aparece son dinámicas de corrupción, problemas. Pensemos en un caso muy discutido, digo, pero la prohibición de las drogas. Yo creo que hay que reglamentarlas, no prohibirlas. Esto no es que esté a favor del consumo. Les digo, ¿qué logramos con una prohibición de ciertos estupefacientes? Redes de corrupción, narcotráfico. Si se legalizan, se puede cobrar impuestos y hacer campaña como se hacen en contra del cigarrillo. Esto pasó acá. Hora libre. Bueno, dijimos que veníamos rápido en esta tarde-noche de viernes, nos subimos a la motoneta y no paramos desde el inicio. Y estamos con la última entrevista de la noche. Se está hablando mucho, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, no solo en Argentina, sino a nivel mundial del coronavirus. Pero vamos a correrlo a un costado al coronavirus y vamos a hablar de problemas que realmente están afectando fuertemente a la Ciudad de Buenos Aires en términos de salud, ¿sí? Y para eso estamos en comunicación telefónica con María Capelli. Ella es trabajadora social del Hospital Tornú en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, María? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar con vos de la tuberculosis, ¿sí? Y fundamentalmente de la tuberculosis en la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero que me cuentes un poco, en principio, para aquellos oyentes que nos están escuchando, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, la verdad que primero quería agradecerte que nos des espacio. Yo soy trabajadora social, como vos decías, del Hospital Tornú y formo parte de la red de trabajadoras sociales que trabajamos en tuberculosis, que es una red que hace más de 10 años viene funcionando, donde somos varias colegas que de centros de salud y de hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también de diferentes municipios del conurbano bonaerense, de La Matanza, Lomas, tiene gente de Quilmes, 3 de Febrero. Y nosotras abordamos esta problemática social, que es la tuberculosis, pensándola como una problemática social justamente, porque primero me gustaría por ahí darte una breve caracterización de qué es la tuberculosis, como vos me preguntabas, para ver un poco cómo es lo complejo del abordaje, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que hoy en día tiene cura. Hoy en día y desde la década del 50 que existen los medicamentos que curan la tuberculosis, pero todavía no la podemos erradicar. Es una enfermedad que está instalada en el país y es más frecuente de lo que uno piensa. Lamentablemente, nosotros vemos en los hospitales y en los centros de salud que atendemos que la población que mayor, digamos, padece esta enfermedad son las poblaciones más vulneradas, ¿sí? En la Argentina se diagnostican 11.000 casos aproximadamente por año de tuberculosis. De esos 11.000 casos, 700 personas mueren por tuberculosis al año. O sea, estamos hablando de 2 personas por día se mueren de tuberculosis al año. En la ciudad de Buenos Aires hay 1.200 casos de tuberculosis, de gente que vive en ciudad y que tiene tuberculosis. Es una enfermedad que se contagia, digamos, por la parte respiratoria, por la tos, que es el síntoma más común de esta enfermedad. La tos, sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre, son los síntomas clásicos que tiene. ¿Y qué pasa? Cuando uno comparte 4 horas diarias o más con una persona que está enferma de tuberculosis, tiene el riesgo de contagiarse, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la tuberculosis, tiene que hablar de las condiciones, por ejemplo, de vida, las condiciones de trabajo, cuando hay condiciones de hacinamiento, de pobreza estructural, de mala alimentación. Esas cuestiones son las que hacen que haya poblaciones que sean más vulnerables y que tengan mayor riesgo de enfermar y de morir de tuberculosis. Si bien todos podemos tener tuberculosis, hay ciertos sectores de la población que se la ven más complicada, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, si vamos a hablar de la capital federal, vivir en la zona norte que vivir en la zona sur. Si uno ve el mapa de la tuberculosis en la capital federal, vas a ver que en la zona norte 5 de cada 100.000 personas enferman de tuberculosis. Y en la zona sur tenemos algunas comunas, como es la comuna 7, donde el área del Piñeiro, por ejemplo, donde 85 personas cada 100.000 enferman de tuberculosis. O sea, la tasa de desigualdad ahí es altísima. Uno tiene, si vive en la zona sur de la capital, tiene 16% veces más de posibilidades de enfermar de tuberculosis. Entonces ahí estamos hablando de las condiciones materiales y de las condiciones de pobreza donde viven muchos de nuestros compatriotas, ¿sí? Nosotras como trabajadoras sociales y como parte del equipo de salud, creemos como prioritario, digamos, visibilizar esto, hablar de estas desigualdades y exigir al Estado que a través de sus políticas públicas dé algún tipo de respuesta y de respaldo para acompañar los tratamientos de las personas que tienen tuberculosis. Porque, por ejemplo, si una trabajadora, si yo me enfermo de tuberculosis, a mí me dan una licencia y yo por 2 meses no voy a trabajar y me pagan, ¿sí?, el sueldo y yo puedo vivir. Ahora, una persona que está inserta en el mercado informal de trabajo, se enferma de tuberculosis y como equipo de salud le decimos, no podés ir a trabajar porque ponés en riesgo, es un tema de salud pública, ¿no? Puede haber más contagios. ¿Y qué pasa? Esa persona tiene que elegir entre comer o hacer reposo. Bueno, por supuesto que voy a ir a trabajar, porque no le queda otra. Y no hay alguna política pública que acompañe estos tratamientos, ¿sí? Nosotras como red estamos todo el tiempo intentando de hacer visible esto y de exigir al Estado esto. Hemos presentado algunos proyectos de ley. Venimos desde el año 2013 intentando de que en la legislatura salga algún proyecto de ley que acompañe los tratamientos de las personas con tuberculosis. Pero bueno, lamentablemente todavía no lo tenemos, pero bueno, seguimos en esto porque creemos que este es el camino, ¿no? Un camino de un abordaje interdisciplinario, intersectorial, y por supuesto, no solamente, digamos, poniendo el eje en la persona enferma, ¿no?, sino en los equipos de salud, que tenemos que hacer accesible los tratamientos y dar las respuestas que se necesiten, y el Estado como garante de derecho. ¿Por qué crees que el Estado, porque escuchándote estás planteando, hablaste de una vacuna que existe, o de una cura que existe desde, no sé si es vacuna, tal vez lo estoy diciendo desde la ignorancia, que existe? No, es un tratamiento que dura alrededor de 6 meses. Ahí va, bueno. Un tratamiento con antibiótico. ¿Por qué el Estado, por qué crees que que el Estado no hace nada? Porque lo real es que si escuchamos las cifras, no está haciendo demasiado, salvo, bueno, ustedes son el Estado también, pero digo, ustedes sí están reclamando mayor compromiso al Estado y el Estado no lo está respondiendo. ¿Por qué creen que pasa eso? Sí, nosotros creemos que, a ver, que como parte del Estado, ¿no?, tenemos diferentes responsabilidades. Y cuando uno habla de tuberculosis, estás hablando de pobreza, de desigualdad, y es difícil que los gobiernos, más que los Estados, les guste o se pongan a hablar de estas cuestiones, ¿no? Si bien el tratamiento, y eso está bueno decirlo, está garantizado desde el Estado, es un tratamiento gratuito al cual se accede en todos los centros de salud y hospitales del país, hay un programa nacional que regula esto, y después en cada distrito están los programas también locales, no alcanza solo con dar los medicamentos gratis, ¿sí? Hay que tomarlo de una forma integral, porque justamente lo que yo te decía, es una problemática que no se acaba dando pastillas, porque si no ya lo hubiésemos solucionado. Es mucho más complejo, ¿se entiende? No sé si respondí. Sí, sí, sí, se entiende. Sí, de hecho, cuando planteabas lo interdisciplinario, digo, por ejemplo, decías un tratamiento de 6 meses, no sé, y hablabas de las poblaciones más pertenecientes a las clases populares, pensaba en cómo sostiene un tratamiento de 6 meses una persona que trabaja en negro. Digo, que estamos hablando claro. De cerca del 40% de la población de Argentina y mucha de ella perteneciente a las clases populares. El 100% de la población que atendemos en los hospitales. Claro. Y en los centros de salud. O sea, nuestra población es muy, muy poca la que tiene una cobertura, la que está inserta en el mercado formal. Entonces, si vos no tenés, digamos, licencia, si vos... y te digo las situaciones de explotación laboral, ¿no? Como son los talleres clandestinos de costura, por ejemplo, donde ahí una persona enferma de tuberculosis por ahí puede contagiar a 3 o 4 personas, donde no les dan permisos para salir, bueno, se complejiza todo mucho más, donde las condiciones de hacinamiento son tremendas, porque justamente por ser clandestino no hay ni una ventana, bueno, ahí la tuberculosis se expande muchísimo más, ¿no? Y nosotras lo vemos todos los días. Y eso no alcanza solo con dar las pastillas. Si vos no cambiás esas situaciones, no alcanza. María, ¿qué tal? Bueno, nosotros tratamos de digamos, desde la red, de juntarnos y hacer un trabajo intersectorial. No nos quedamos solo desde el sector salud. Tratamos de articular, ¿no?, con otros sectores y de hacerlo visible y de sensibilizar. Porque además de todo esto que te digo, todavía sigue siendo una enfermedad, la tuberculosis, con mucho estigma y mucha carga. Donde a veces también hay cuestiones de que la gente no quiere decir que está enferma, que tienen miedo de que, bueno, los discriminen, que los echen de los trabajos. ¿Hola? Esa es la complejidad. Sí, hola. María, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, Matías. Bien. Te quería hacer una consulta, ¿no? Porque, bueno, vos venís hablando del laburo que vienen haciendo con todas las profesionales como red y demás. Sí. Digo, para... Nada, cualquier persona que entienda que puede tener síntomas que tienen que ver con la tuberculosis o tenga la duda, digamos, ¿dónde o cómo debe acercarse a la salud pública para poder determinar si está sufriendo con la enfermedad o no? Digamos, ¿hay algún lugar en particular o cualquier hospital está capacitado para detectar la tuberculosis? En Ciudad de Buenos Aires... todos los centros de salud o los hospitales públicos sí. Atienden, digamos, desde la guardia a personas que tienen síntomas y se estudian para ver si tienen tuberculosis. Los síntomas, te vuelvo a repetir, tos por más de 2 semanas, sí. Pueden tener catarro o no, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso, sí, y a veces se puede expectorar con sangre. Esos son los síntomas clásicos de la tuberculosis. Cualquier persona que tenga alguno de esos síntomas se acerca a un centro de salud o a un hospital y ahí dice lo que tiene y lo tienen que estudiar. Claro. Los estudios generalmente que se hacen es una baciloscopía, que es un estudio del catarro, y una radiografía de tórax y una PPD, que son los estudios como básicos que se hacen. Pero eso, bueno, es criterio médico, ¿no? Pero cualquier efector de salud de la ciudad está en condiciones de hacerlo, y lo mismo en Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, claro. Sí. Bueno... Bueno, María, la verdad es que nos quedamos cortos de tiempo, ya estamos terminando, cerrando. En algún momento vamos a volver a charlar para ahondar un poco por qué también este tema no aparece en los medios tradicionales y sí son ocupados por otros temas, incluso vinculados a la salud, que tal vez no afectan tanto a la población de Argentina y la de Ciudad de Buenos Aires. Te queremos agradecer mucho esta comunicación. Y bueno, estamos al tanto para seguir de cerca lo que está sucediendo en torno a esta enfermedad, la tuberculosis, en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era María Capelli. Ella es trabajadora social del Hospital Tornú en la Ciudad de Buenos Aires y nos hablaba acerca de la tuberculosis. Esto pasó acá. La retaguardia. Justamente estar con esa atención especial en algunas conflictividades. Recuerdo aquel momento, ya no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero nuestra entrevistada sí lo va a recordar, en el que en los despidos del Hospital Posadas se produjo una conmoción especial cuando Karina Almirón, a través de su Facebook, hizo un escrito contando su historia, contando lo que hacía, y eso se viralizó, ¿no? No alcanzó para conseguir que se reintegrara a su trabajo, pero la cuestión es que mañana vuelve a trabajar en el Hospital Posadas como parte de la reincorporación escalonada de casi todas las personas que fueron despedidas. La tenemos a Karina en línea y queremos de alguna manera festejar al aire con ella. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, buenas noches. Mañana volvés a laburar. Sí. Mañana volvés a laburar en el hospital, digamos. Igual te quería decir que sí había sido reincorporada yo dos veces. Cierto, más. Cierto, sí, claro. Y me volvieron a despedir. ¿Cómo, digamos, ¿cómo olvidarlo? Me claro, un récord. Me olvidé en el medio. Tres veces. Exacto. Pero esta es la definitiva. Política y después de tantos, más de dos años de lucha, más de cuatro años en el caso de algunos compañeros que fueron despedidos apenas asumió Macri, nosotros conseguimos el compromiso de palabra primero y hoy se efectivizó la firma del acuerdo, del acta acuerdo, por el que reingresamos 205 compañeros que nos habíamos anotado en una lista para reincorporarnos. Y bueno, vamos a entrar en tandas a partir de mañana. Mañana entra la primera tanda de la que soy parte, pero así van entrando tandas de más o menos 30 compañeros por mes hasta que estemos todos adentro. Así que es una gran alegría. Tu ir y venir, digo, que te dejaran entrar, que te tomaran y te sacaran, tenían que ver con fallos judiciales, porque en realidad a vos, cuando te dejaron cesante, tenías como cierta inmunidad por tu actividad sindical que no respetaron y por eso había fallos, ¿no?, que te hacían regresar. Claro, fui despedida con fueros gremiales, claro. Porque era congresal de la CTA y había sido candidata a secretaria general del gremio del que soy parte, que es ATE, y bueno, digamos, fue parte de la persecución que se hizo a todos los activistas en ese momento. Y bueno, me reincorporaron justamente por eso, por haber tenido fueros gremiales. Pero bueno, el hospital apelaba, me volví a mandar telegrama de despido después. Digamos, toda una serie de maniobras para ir haciendo que la gente se canse y hacer cada vez más largo el proceso de reincorporación. En mi caso, por ejemplo, la Cámara Judicial había fallado en contra la cautelar y así compañeros que tenían cautelares a favor y el hospital no cumplía. Era para que nos cansáramos y nosotros, la verdad que estábamos decididos desde el principio a dar la pelea de todas las maneras posibles, o sea, por la vía judicial y por la política también, en las calles, peleando. Y bueno, eso dio su fruto finalmente, demostramos que vale la pena luchar, que estamos dispuestos a seguir vigilando que se reincorporen todos los compañeros que están anotados en la lista, que quieren volver al hospital, y bueno, y seguir trabajando para defender los derechos no solo de los trabajadores del Hospital Posadas, sino también del defenderse y de la salud pública. ¿Qué sentís de mañana regresar a tu... No sé si volvés exactamente al mismo puesto de trabajo, pero de volver al hospital y entrar y que nadie te pare en la entrada. Es raro. Son como emociones encontradas. Incluso toda esta semana y la viene siendo así, como una cosa como agridulce, porque en el medio pasaron muchas cosas. Tenemos dos compañeras que fallecieron de cáncer, que estaban enfermas cuando las despidieron. Digamos, hay cosas que ya no se pueden reparar. Claro. Y pasamos muchas, digo, montones, desde, no sé, el ataque mío de los trolls, que me hicieron, un montón de cosas que afectaban también en el índole personal y familiar a cada uno de los compañeros. Entonces es como agridulce, pero a su vez, nada, contentos por el hecho de que demostramos esto, que valía la pena luchar, que había que aguantar y resistir y seguir peleando, y que lo hicimos en conjunto con otros trabajadores de un montón de lugares, que generamos lazos entre nosotros mismos y también hacia afuera, y eso es inolvidable. Esa es una experiencia de lucha que la tenemos grabada a fuego. Y entre ellas, ustedes, Norita Cortiñas, que vos la escuché que la estabas nombrando, y que está más que lúcida, Norita fue la que siempre fue el faro que nos marcaba a nosotros para dónde había que ir. O sea que lo que diga Norita, así estamos para bancarlo nosotros. Uh-huh. Además, como paciente del hospital Nora, si bien está en todos lados e intenta acompañar todas las luchas, las de ustedes, fue artífice de esa lucha, y es más, el viernes compartimos con ella el cumpleaños de nuestro compañero, de Cristian Madia, y casi que apenas llegó me dijo: che, tienen que hablar con los del Hospital Posadas porque los quieren hacer entrar de manera escalonada, o sea, buscando cómo hacer para que entren todos juntos, ¿no? Sí. De hecho, nosotros planteamos igual que vamos a ir siguiendo paso a paso todo para ver que entren más compañeros por tanda, digamos, garantizar que terminemos entrando todos lo antes posible. Pero incluso en la manera de elegir quienes entraban, también se buscó en función de necesidad, no solo de quienes más lucharon, sino de necesidad, de solidaridad, digamos, compañeros que no necesitaban por ahí tan urgente entrar, se dieron su lugar, y fue todo un aprendizaje. Pero además Norita, todo el tiempo, en todos estos 2 años, ella no se olvidó de nosotros, estuvo bancándonos siempre, recordándonos, fuéramos o no, cada jueves a la ronda. Así que mañana para nosotros es una cita de honor, vamos a estar con ella dando la ronda, por lo menos una delegación importante del hospital. Vamos a estar participando mañana de la ronda de madres con Nora Cortiña. Buenísimo, Cari, buen regreso al trabajo y me imagino que el placer de ingresar mañana, en tu caso en particular, que sos una militante de toda la vida, va a tener ese sabor del triunfo que no siempre podemos conseguir cuando luchamos desde los principios, y que ustedes ahora están consiguiendo, así que disfrútenlo porque vale la pena. Gracias, y el lunes, seguramente les voy a avisar antes, pero el lunes próximo vamos a estar haciendo un acto masivo, invitando a todas las organizaciones y medios y todos los que nos acompañaron, a todo el pueblo que nos acompañó, y por supuesto que también en alguna otra fecha vamos a estar festejando ya con fiesta y todo. Y sí, me imagino que por lo menos nos van a invitar a algún festejo a todos y todas. Bueno, un abrazo grande, sí, sí. Y buen día mañana. Bueno, muchas gracias por estar siempre y acompañarnos siempre. Muchas gracias. Un abrazo grande. Karina Almirón ha pasado por aquí. Su historia es muy particular. Si no recordás aquello que decíamos al principio de esto que ella publicó en Facebook, ella peleó y venció al cáncer, y hoy trabaja, o por lo menos trabajaba en el hospital, ojalá que mañana regrese a ese lugar, en lo que tiene que ver con intentar prevenir esa enfermedad tan tan jodida, ¿no? Y tan traicionera, y aquella carta que ella escribió había causado como mucho impacto. Bueno, mañana regresa a laburar. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.